una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Natalia Contese nació el 21 de junio de 1978 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Es una cantautora chilena del folclore y fusión latinoamericana. Nació en Nueva Orleans, como habíamos dicho antes, en Luisiana, Estados Unidos, mientras sus padres vivían ahí. A los pocos años volvió a Chile definitivamente. Sus primeras influencias fueron con el folclore chileno, en un taller con el cantor a lo poeta Manuel Sánchez. Se acercó a maestras y maestros como las folcloristas Margot Loyola y Patricia Chavarría y el cantor y guitarronero pircano Alfonso Rubio. Como gestora cultural, Natalia ha descrito un trabajo paralelo y en el 2009 organizó un concierto en el Teatro Oriente de la capital con invitados como Alfonso Rubio, Las Peñascaso y músicos de Los Truqueros. Y en ese mismo año abrió la Escuela Chilena de Folclore y Oficios, más adelante Escuela Creativa de Artes, Folclore y Oficios, instalada en un lugar próximo al emplazamiento que tuvo a mediados de los años 60 la carpa de Violeta Parra en la comuna de La Reina, en Santiago. El lugar ha albergado desde actividades y talleres de música, danza y artesanía hasta conciertos y una versión itinerante de esa sede, la Carpa de los Oficios. En el 2013 realizó un documental junto a Gastón Orellana, La Carpa, un sueño violeta. Es una película sobre la Carpa de la Reina que incluye testimonios de gente como Ángel Parra, los folcloristas Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, Patricio Mans, el guitarrista clásico Eulogio Dávalos y la escritora Mónica Echeverría. La escucharemos desde su disco Corra la Voz del 2013, esta canción utilizada para el documental mencionado anteriormente, La Carpa. Suelo de tierra, pura melodía, una carpa existía. Cinco pesos y adelante, venga ligerito, que la tierra no ensucia. Lindo es el potrero, muy agradecido. Eso es verdadero. Siéntese y escuche, no hay vigilantes, no hay parlantes, hay luz de velas. Un alma a capela te está entregando su casa abierta, su alma llena. De tela. Suelo de tierra, techo de tela. entender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito. El mejor libro de folclore que se haya escrito. Mundos diferentes. En enero de 1976, Al Stewart fue a los Abbey Road Studios con nada menos que Alan Parsons como su productor para grabar lo que sería el álbum Year of the Cat, donde estaba la canción Year of the Cat, que para Al Stewart no era la canción principal, sin embargo se convertiría en el éxito más importante de ese álbum y seguramente de la carrera, de la interesante e importante carrera de Al Stewart. La dupla Al Stewart-Alan Parsons había comenzado en 1975, cuando Stewart lo contrata para producir su disco Modern Times. En ese momento Parsons era un famoso productor e ingeniero de sonido que había producido discos de los Beatles, de Pink Floyd, de los Hollies, de Pilot y de Cockney River. Stewart escribió la canción Year of the Cat inspirándose en la película Casablanca, ambienta la historia de la canción en el norte de África, y la canción comienza con una referencia a Humphrey Bogart, a Peter Lorre y a la película Casablanca. La canción destaca por la intro del piano de Al Stewart y por el solo de saxo que lo hizo Phil Kenzie. El disco Year of the Cat fue lanzado en julio del 76 en el Reino Unido y en octubre en los Estados Unidos. Es uno de esos discos donde no hay ninguna de las canciones que fuera débil. Es un gran disco de principio a fin. Al Stewart, Year of the Cat. She looks at you so cool. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat. Diferentes.